Estamos con Ali acá del Club Atlético Capilla del Monte después de la victoria 4-1 ante Deportivo San Nicolás. ¿Qué nos podés comentar del partido y después, obvio, del gol que el tercer gol que metiste para asegurar la victoria de Capilla en esta visita en una cancha bastante complicada? Sí, nos costó mucho el primer tiempo. En el primer tiempo salimos 1-1 y la cancha no nos favoreció en ningún momento, muy despareja. No nos hallábamos hasta que pudimos encontrar el juego nuestro, que es el que siempre queremos hacer y tener un triunfo para poder llegar a clasificar. Pero más allá que nos costó, después ya jugamos tranquilo, el equipo se acomodó y bueno, en el segundo tiempo ya no hubo ni siquiera llegadas al arco por nuestro lado. Pero no, lindo, lindo, porque a pesar de todo nos divertimos, contamos con todas, ponemos todo. Hasta lo último, hasta que se termina y tranquilo, seguimos con el objetivo de poder ganar el próximo partido que nos queda y bueno, y esperar resultados para ver si podemos llegar a clasificar. ¿Qué les dijo Mirlo en el entretiempo? ¿Qué tenían que hacer exactamente? No, era ganar y obvio, como dice siempre, a cuidarse, a disfrutar, que es lo que nosotros hacemos, disfrutar jugando el fútbol y no, no, hasta el último momento jugar con todas esas ganas que entramos. Pero no, la verdad que las palabras de Mirlo nos ayudan mucho. Desde el banco, sus gritos, sus palabras, eso nos hace levantar el ánimo y hacer que salgamos para adelante. En el primer tiempo no fue nuestro, fue muy difícil, pero el segundo ya supimos que nosotros podíamos dominar el partido, que era lo principal, y encontramos los goles. De todo. Tuvieron básicamente en el segundo tiempo, en términos pugilísticos, la tuvieron en un lado nomás, guanteando, guanteando, guanteando. Así que felicitaciones por el partido y buena suerte para Racing. Ojalá, ojalá que podamos ganar y podamos encontrar nuestro juego en nuestra cancha encima, darle triunfo a la gente de Capilla, que no puede acompañarlos en ningún viaje por cómo está todo, pero están esperando los resultados nuestros y preguntando y apoyando en todas las cosas que hacemos. Así que gracias a todos y gracias a vos que nos acompañás en todas también.